como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 31, 31 año de la vida de Jesús. Compasión del corazón de Jesús en nuestras desgracias. Representaos a Jesús, que considera el deplorable estado a que la culpa ha reducido a los hombres y que derrama lágrimas pensando en los males terribles que les amenazan. Pedid a Jesús, vuestro dueño, que no permita les obliguéis a llorar sobre vuestra alma que tanto ama, sino antes bien os comunique los sentimientos de amor y compasión que su corazón tiene para con los miserables. Compasión del corazón de Jesús para con los que padecen corporalmente, compasión para con los enfermos espirituales, compasión para con sus siervos en sus penas interiores. El corazón de Jesús siente los padecimientos corporales de los hombres. ¿Queréis saber en qué se ocupó el Salvador del mundo durante los días de su vida mortal? El Espíritu Santo se lo manifiesta, resumiendo admirablemente su vida en estas palabras. Pasó dispensando beneficios y curando a cuantos hallaban atormentados por el demonio. ¿Quién en efecto puede contar los enfermos a quienes dio salud? Cuando una muchedumbre deseosa de oír su palabra le siguió al desierto sin cuidarse de alimento, las entrañas de Jesús se conmovieron de compasión al ver la necesidad que tantas personas estaban padeciendo. Lástima tengo de ese pueblo, dijo, el cual por seguirme hace 3 días no tiene que comer. Y para socorrerle no dudó hacer uno de los más estupendos milagros. Cuando se ofrece a su vista la viuda de Naín, llorando la muerte de su hijo único, el corazón de Jesús se enternece y por otro milagro aún mayor vuelve a la desconsolada madre el hijo que había perdido. ¿No veis también al Salvador regar con sus lágrimas el sepulcro de Lázaro? ¿Por qué? Porque le amaba. Hecho comodo amabat eun. ¿Cuánto lo amaba? ¿Amas tú como Jesús amó? ¿Conmueven tu corazón los trabajos de los pobres? ¿Eres sensible a los dolores del enfermo y a las penas de los afligidos? ¿Tienes placer en consolar a los desgraciados? Un corazón verdaderamente cristiano no puede ser duro. Otros males hay que afectan más vivamente el corazón de Jesús y son las miserias del alma, las enfermedades espirituales de sus hermanos. No es tal nuestro pontífice, dice el apóstol, que no sepa compadecerse de nuestras miserias, habiendo experimentado todas las tentaciones, a excepción del pecado, por razón de la semejanza con nosotros. ¿Quién podrá expresar los sentimientos de Jesucristo al considerar el infeliz estado de tanta muchedumbre de hombres a quienes veía extraviados? ¿Y cómo explicar lo que aún hoy experimenta su sagrado corazón en la Eucaristía, a vista de tantos cristianos cuya conciencia está manchada con el pecado mortal? ¿Cuántas veces ese divino Salvador ofreció a su eterno Padre sus ruegos y lágrimas por la salvación de aquellos desgraciados? ¿Queréis saber lo que pasaba en el corazón de Jesús? Un día hallándose cerca de Jerusalén, puso los ojos en esta desventurada ciudad que por su obstinación debía pronto experimentar los terribles castigos. Y mirándola con tierno afecto, se puso a llorar diciendo: Si conocieras qué gracias de paz y de salud te ofrece hoy el cielo, pero todo está ahora oculto a tus ojos. Esos mismos son los sentimientos de Jesús actualmente al ver tantas almas infieles y rebeldes a su gracia. ¿Eres tú de este número? Pues también Jesús podría decirte, si conocierais, si supieras apreciar las mercedes que te he hecho, si conocieras mi voz, si siguieses mis inspiraciones y si correspondieses a mis amor, quién sabe si no le estás dando motivo para que llores sobre ti. Si por desgracia fuese así, apresúrate a consolar a Jesucristo con un doloroso arrepentimiento y con una constante fidelidad. El corazón de Jesús se compadece de las penas interiores de sus amigos. Cuanto más quiere Jesús a un alma, tanto más siente sus padecimientos. El Señor, dice el profeta, es acerca de aquellos que sufren tribulación. Justa es Dominus qui tribulatos son corde. Cerca está el Señor de aquellos que están tribulados en su corazón. Consolaos, almas fieles que estáis interiormente atormentadas. Oíd lo que os dice el Señor de toda bondad. ¿En qué pondré yo mis ojos, sino en el pobre, humilde y contrito de corazón? Que oye con respeto mis palabras, temiendo ofenderme. Oíd también las consoladoras promesas dirigidas al alma y a la iglesia. Pobrecilla, combatida tanto tiempo de la tempestad, privada de todo consuelo, mira, yo mismo colocaré por orden las piedras y te edificaré sobre zafiros. Oh dulcísimas palabras, cesa pues en tu llanto, alma afligida. Espera un poco, el consuelo no tardará, pero mientras lo aguardas, aprovéchate de esta prueba. Soporta valerosamente el rigor con que parece tratarte el cielo. Dios está contigo, ten confianza en Él, pues llegará el momento en que te veas libre, a la humillación seguirá la gloria y tu tristeza se convertirá en la más pura alegría. Cuán bueno es y cuán dulce, exclama San Bernardo, habitar en vuestro corazón, oh buen Jesús. En ese templo, en ese santuario, quiero adorar a mi Dios. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo. Hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi Padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estad siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre. Que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor. Que no desee ni busque más que vuestra gloria en todas las cosas, que no trabaje ni viva sino por vos. Esta gracia también os la pido para todos los hombres, cuán pocos son los que os aman sinceramente. Jesús, oh buen Jesús, oh Salvador mío, mirad el género humano agobiado bajo el peso de sus miserias, o más bien de sus crímenes.

haz bien lo que haces, trabaja fielmente en mi viña, y yo seré tu recompensa. Escribe, lee, canta, llora, calla, ora, y sufre varonilmente lo adverso, porque la vida eterna es digna de este y de otros mayores combates. Vendrá la paz un día que solo el Señor sabe, día que no constará de noche y día como los de esta vida temporal, sino de luz perpetua, claridad infinita, paz firme y descanso seguro. No dirás entonces, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Ni clamarás, ¡ay de mí que se ha dilatado mi destierro! Porque la muerte será precipitada en el abismo, y la salud será perpetua e indefectible. No habrá ya congojas, sino bienaventurada alegría y compañía dulce y hermosa. Oh, si tú vieses las coronas eternas de los santos en el cielo, y de cuánta gloria gozan ahora los que eran en este mundo despreciados y tenidos por indignos de vivir, sin duda te humillarías luego hasta la tierra y preferirías más estar sujeto a todos que mandar a uno solo. Ni codiciarías los días alegres de esta vida, sino antes te gozarías en ser atribulado por Dios y tendrías por grandísima ganancia ser tenido en nada entre los hombres. O si gustases y penetrasen en tu corazón estas cosas, ¿cómo te atreverías a quejarte ni una sola vez? ¿No se deben acaso sufrir por la vida eterna todos los trabajos? No es cosa de poca importancia ganar o perder el reino de Dios. Levanta pues tus ojos al cielo, mírame a mí allí y conmigo a todos mis santos, los cuales, después de haber sufrido graves combates en este siglo, ahora se regocijan y están consolados y seguros. Ahora descansan en paz y permanecerán conmigo sin fin en el reino de mi Padre.